si bien nadie salió feliz, todos salimos satisfechos con el resultado. Fundamentalmente las asociaciones de inquilinos, que son las que de alguna manera nosotros tomábamos con mucha preocupación que estuvieran conformes con esto, porque digo, si bien todos todas las partes tienen problemas acá y pueden tener problemas, es cierto que un propietario es un problema cuando le entregan una casa donde el termotanque o el calefón están rotos o las puertas han sido dañadas o tiene algún daño a la casa. Eso es un bien que hay que proteger, es interés de los propietarios, pero que no es lo mismo que la situación de no saber dónde se va a vivir la semana que viene. Porque acá no estamos justamente, y esto fue un debate que vimos y que afortunadamente pudo primar, y por eso se logró este consenso, no estamos regulando solamente un tipo de contrato entre dos partes, estamos regulando de alguna manera lo que es un derecho humano básico, que es el acceso a la vivienda. Entonces, en ese marco es que con esos parámetros, con ese paradigma, se pudo dar el debate y se pudo llegar a este consenso. Uh-huh. Diputado, y ahora este consenso que se logró en la comisión, ¿se va a trasladar al debate en las cámaras para que se pueda conseguir que este proyecto se convierta en ley? ¿Cuáles son las perspectivas? Entendemos que no tiene que haber ningún problema, y de hecho nosotros estamos intentando que la semana que viene misma estemos tratando esto en el recinto. Lo único que podría demorar es que haya alguna otra ley de esta magnitud, que necesite dictamen y que podría demorarnos una semana a 10 días el tratamiento, pero si no, estamos en condiciones de hacerlo, a no ser que haya nuevamente una intromisión del presidente de la Nación, que como tantas veces ya lo ha hecho, en dos oportunidades lo sacó de tratamiento por decisión política del presidente de la Nación. Bueno, creemos que ya a esta altura sería un dato que no tendría que pues, básicamente estamos haciendo una media sanción que ni siquiera va a regir en el mandato de este presidente, así que no tendríamos que tener ningún inconveniente. Si el diablo no mete la cola, nosotros estamos antes del fin de noviembre dándole media sanción a este proyecto. La idea sería lograr al menos la media sanción antes del 10 de diciembre y después ver qué pasa con el tratamiento en el Senado, o hacerlo todo antes del 10 de diciembre. En principio lo que yo puedo decir es que nosotros antes del 10 de diciembre estamos en la Cámara de Diputados con posibilidad de hacerlo. La verdad no tengo el termómetro de cómo está en el Senado, pero entiendo que tampoco debería haber mayores problemas, porque ya el Senado le había dado media sanción, como te decía, en 2015, a un proyecto bastante similar al que estamos tratando.